No creemos en la concelebración de los curas, concelebramos todas y todos, pero sí que nos parece importante hoy, junto a este pan que traen estas niñas y estos toretes tan preciosos, hoy sí que os proponemos y os pedimos un gesto especial por la significación, no por otra cosa, con un objetivo también claro: visibilizarnos. Y os pedimos, por favor, a los curas de muchas parroquias que estáis aquí, de muchos lugares de toda España, que os acerquéis con nosotros y con nosotras, que demos la cara. Bernardo, ven aquí. Bernardo es el más presbítero de todos porque tiene 90 años. Pepe, Carlos, Pedro, por ahí está Antonio, desde Teruel. Visibilizar que no es un invento de estos curas, visibilizar que no es un invento de esta parroquia, que hay un montón de iglesia que hoy reparte este pan y este vino. Por eso recordando aquellas palabras de Jesús, que también con sus amigos y sus amigas, a los que no pidió ni partida de bautismo ni carnet de identidad, los entró ahí a su mesa, con sus valentías y sus muchos miedos también. Jesús, aquella tarde de noche, como nosotros en esta mañana, tomó el pan y dio gracias por el pan, pero no por el pan de aquella mesa, sino por el pan que era partido y repartido. Y dio gracias también porque estaban unidos, pero no porque estaban unidos, sino porque estaban unidos para salir a la calle. Y dio gracias a Dios y lo pasó diciendo: si os quedáis sentados, todos vemos, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y vosotros. Y también al final de la cena, dice el relato, tomó el vino, esa copa de fiesta, de lágrimas, de sangre, de ilusión, de lucha, tomó la copa y se la pasó diciendo a los discípulos y a las amigas discípulas que estaban allí: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y vosotras para el perdón y la felicidad de todos. Pues que este pan, que este vino, junto a nuestra vida derramada y compartida en aquellos que más necesiten, sea el sacramento de nuestra fe. Pues al uso de las mesas de campaña, como nos dijeron que somos curas para serviros, pues si os parece, para que no haya mucho follón, los curas los vamos a servir. Os quedáis y nos acercamos con el pan y el vino. Y mientras cantamos otra canción.